sigue la fiesta, sigue el sabor. Así te canta Guamarina. Vamos a bailar. Esa noche, a ver por acá, levante la mano. Saludos a los muchachos de Chiclayo que están disfrutando de esta lindísima fiesta para los vatos locos. Bueno, la gente del Callao, para Yanni Guzmán, Edison, Armando, Percy y Cela Guzmán. Para Xiomara, Naomi y Sheila Tuyo de Guzmán. Saludos para mi amigo Chorri. Buena Chorri, toda su linda familia. Saludos para su amigo Vilma Pacheco, que viene de Guacho, para la gente de Chiclayo, Jesús Ordóñez, Claudia Ordóñez, Lucifer, para Moisés y Jesús de Santa Rosa. Seguimos, señores, contigo, Monsefú. Y ahora, discutiendo mi felicidad. Cuando suena tu llamada, me prende una llamarada, me va consumiendo. Tu voz angelical me pregunta qué tal el amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti, mi querido, estoy pensando en ti, mi amor. Extrañándote, recordándote, llorando porque. Estoy pensando en ti, mi querido, estoy pensando en ti, mi amor. Aquí